Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Hola, soy We and the Machines y te mando un gran saludo. Quiero invitarte a escuchar este DJ set que fue grabado en vivo en el evento Melómanos del sello Paraíso Modular, sello discográfico. Fue grabado en la ciudad de Quito, en el Viva Cerveza de la Carolina. Espero que lo disfrutes. Música que me ha influenciado profundamente. Thank you. but see. Loneliness and me. I ask myself. Found it at my feet, staring at the sea. All the glitter is gold. Don't believe what you've been told. People lie, people love, people go. Wrestled by the sea, a dream of you and me. I let it go for me. It washed up at my feet. Yeah. waiting in the shadows to the day that you fall. Is the girl still alive? I'm always losing to win. Can't get away from the moment seems like it's time to begin. sensation. Get out from with it. Start feeling all the pain. I'm paining, but I'm begging to drag you down with me. To keep the last man. Yeah, I like to be mad. Like I like you to scream. Open your mind. I can't be responsible for quite what goes in. Or to care what comes out. So just pull on your hair. Just pull on your power. And let's move to the beat. Like we know that it's over. You slip going under. Slip over my shoulder. So just pull on your face. Just pull on your fear. And let's hit opening time. Down a fascination street. En barrios modernos, por dudar de todo y por irme a la cama. en el plano. Codigos binarios, los que empleas tú desconectado. Quiero sentirme hoy. Codigos binarios, los que empleas tú desconectado. Quiero sentirme hoy. Ayúdame.

Thank you. there's no momentum. I'm on fire on the playground. Yeah. Hazme una broma infinita. Dame todo lo que me hace falta. Dime dónde escondes el tesoro. Enséñame a jugar con... Gracias por escuchar. Espero que la hayas disfrutado tanto como yo. Si te gustó todo lo que yo te acabo de compartir, te invito a seguir a Paraíso Modular en todas sus redes sociales, así como para que conozcas de los eventos que realiza. Te deseo mucha suerte y seguro nos vemos pronto. Soy We and the Machines, un abrazo, chao.